Dios hizo el lindo jardín, pim, pim. Dios cuida a los pajaritos, piu, piu. Él cuida también las flores y todos los pececitos. Fue Dios quien hizo al gallo coco, la gallina y los pollitos, piu, piu. El buey también el caballo y mi bonito perrito, guau, guau. See you.